patas, también caminando, se cuelgan todos los palos, se rasca la costilla y te saca la lengua, a ver si tú te pillas. Se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono. Se me ha soltado el mono.